Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 22 horas. Onda Terral Podcast. ¿Qué es poesía? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Gustavo Adolfo Bécquer. Muy buenas noches, mis corazones románticos. ¿Cómo estáis? Soy Sofía Valencia y hoy os voy a acompañar un ratito con buena poesía. Primero de todo, dar las gracias a mis colaboradores que nos regalan sus poesías y sus recitados para Poesiar esto. Y como no, tendremos a un nuevo autor clásico. En este caso, vamos a hablar de Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español, adscrito a la generación del 27. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX y como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX. Para ser de este tiempo, de los años 20, el chico no estaba nada mal. Federico García Lorca nace en Granada el 5 de junio de 1898 y muere en Granada también el 18 de agosto de 1936. Fue asesinado por el bando sublevado un mes después del golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. Seguir respirando, sabiendo que ya no estás, si pudiera encontrar un... Su poesía destaca por rasgos como la originalidad, el hermetismo, la dificultad, los sentimientos. De acuerdo con su gusto por los elementos tradicionales, Lorca utiliza frecuentemente símbolos en su poesía donde destacan los siguientes elementos, sobre todo la luna. Es el símbolo más frecuente que utiliza Lorca. I can wait another day until I call you. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. We've only got each other to blame. It's all the same, me love, 'cause I know Este poema de Federico García Lorca pertenece a la primera publicación del poeta, Libro de Poemas de 1921. Aquí está buscando su voz autoral y recurre al humor para hacer notar de que no puede vivir sin su amor. Ya pueden verse algunas de sus características, como la repetición de versos al comienzo y al final del poema para dar una sensación de estribillo. Los principales temas que él trata son la frustración, el amor, la muerte, el tiempo y los paisajes. La considera un atributo de la condición humana y, antes que eso, una vivencia personal. Federico García Lorca dijo exactamente durante una conferencia que la poesía no quiere adeptos, sino amantes. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Gacela de la terrible presencia, de Federico García Lorca. Yo quiero que el agua se quede sin cauce. Yo quiero que el viento se quede sin valles. Quiero que la noche se quede sin ojos y mi corazón sin la flor del oro. Que los bueyes hablen con las grandes hojas y que la lombriz se muera de sombra. Que brillen los dientes de la calavera y los amarillos inunden la seda. Puedo ver el duelo de la noche herida luchando enroscada con el mediodía. Resisto un ocaso de verde veneno y los arcos rotos donde sufre el tiempo. Pero no me enseñes tu limpio desnudo, como un negro cactus abierto en los juncos. Déjame en una ansia de oscuros planetas, pero no me enseñes tu cintura fresca. Hola, soy Alba García del Mas y voy a leer la poesía Déjame, del libro Poem de Sofía Valencia. Déjame el color de tus ojos y afina escarcha de tu ausentada piel, porque de secas serán mis lágrimas cuando ya no te pueda ver. Déjame tus pensamientos también y recogeré con ellos tu ausencia para poderte en sueños tener. Y como fin deja la luz, porque con ella pueda de nuevo ver el paisaje que juntos amamos en nuestro primer amanecer. Si de nuevo comprendo que te necesito, procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Hemos escuchado de la voz de Trinidad una poesía de Federico García Lorca. Como siempre, un placer tenerte aquí en Poesía Eres Tú. La segunda poesía está recitada por mi hija Alba García del Mas y exactamente es de la poesía titulada Déjame. Y precisamente, mira, un comentario un poco intimista que os voy a dejar sobre esta poesía en concreto, que la podéis encontrar, por supuesto, en mi poemario titulado Poem. Y es que esta poesía la escribí antes de que naciera Alba y se la escribí a su propio padre. Con lo cual, estas dos coincidencias, y que ahora, después de 21 años, pueda leerla mi hija, me emociona. Gracias, Alba, por recitar una poesía mía de mi libro Poema. Lorca fue un ser hipersensible y frágil, por consiguiente muy vulnerable, como evidencian los versos premonitorios de la andalucísima y trágica Canción del Jinete del libro Canciones de 1921 al 1924. Lorca aprendió canciones populares y desde pequeño le interesó la literatura romántica y clásica. El teatro era una de sus aficiones favoritas y le gustaba actuar y montar representaciones de teatro para sus familiares y amigos. Le fascinaban los títeres y las marionetas. ¿Qué significa el caballo en los poemas de Lorca? Simbólicamente, el caballo sugiere la vida, es la pasión y la sensualidad, pero también significa destrucción en el apocalipsis y está relacionado literariamente con la muerte. El Hablas Party cambia de día y hora. Serán los sábados de 12 de la mañana a 1 de la tarde. No lo olvides, los sábados de 12 de la mañana a 1 de la tarde aquí en Onda Terral. ¡Escúchalo! ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo, fue nuestro corazón. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte, ni conoce la sombra ni la evita, corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura. Poema de Federico García Lorca, titulado El poeta le pide a su amor que le escriba. Pertenece a Sonetos del amor oscuro, libro que no alcanzó a publicarse en vida debido al carácter homoerótico de los textos. Durante muchos años se mantuvieron escondidos, hasta que aparecieron finalmente con un conjunto homogéneo en 1984. ¿Qué es el amor? ¿O fue el amor para García Lorca? Fue un amor frustrado, ansiado, prohibido, incestuoso, reducido al deseo. El amor en infinitas perspectivas es uno de los principales temas de la obra de Federico García Lorca. Hola, soy Manu García, soy poeta y podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, manu_garcia_poesia. Y hoy quería recitar un poema mío para Sofía Valencia y su programa Poesía Eres Tú de Onda Terral. Llegaste para quedarte. Ya se acabaron los billetes de ida y vuelta que nos hacían contar las horas para volver a vernos. Me salvaste de camas de usar y tirar que saciaban solo el cuerpo, pero no el corazón. Gracias por evitar que cayera en esos amores de quita y pon que destrozan más almas de las que salvan. Juntos creamos un hogar y no me importó lo más mínimo hipotecar el resto de mi vida pagándote de cuota todos los besos que tengo, creciendo cada día el interés que siento por ti. Ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Muchas gracias, Manu, por regalarnos una poesía tuya y un trocito de ti, por supuesto. Gracias. Que nunca he sido tuyo, ya lo sé. Pues solo por orgullo ese querer. A ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hola, mi nombre es Marina, tengo 17 años y soy de Benidorm y me gustaría compartir un poema que he escrito yo. Se llama Que os calléis ya. Disputa en la mente. Ya no es con el corazón la batalla. Dos voces discutiendo a muerte y ninguna gana. Dos voces que se juntan debajo del prosencéfalo y si el agua hirviera, como el humo del caldero. Explosión de pensamientos, creación de dolores. ¿Y cómo es posible? Algo psicológico metamorfoseado en físico. Algo supuestamente banal. Ahora, tan conflictivo. Ninguna calla, ningún acceso, yo solo quiero que se calme el dolor de cabeza. Que os calléis ya, que no puedo más, no os quiero volver a escuchar hablar, que me dificultáis respirar, retorcijones me dan y mi cabeza está a punto de estallar. Que os calléis ya, que tomar decisiones hará miedo, me da, todos mis métodos han dejado de funcionar, me hacéis pensar que voy a fracasar y mi mayor pensamiento, voy a decepcionar. Que os calléis ya, estoy harta de vuestras peleas pagar. Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. Gracias, Marina, de antemano por entregarnos esta poesía tan intimista por ti. Me has dejado un desazón y me has hecho que reflexionar. Un besito muy fuerte. Gracias. Y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ver. Rima primera, de Rimas y Leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle, del hombre domando el rebelde, mezquino idioma, con palabras que fuesen a un tiempo suspiro y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle. Y apenas, oh hermosa, sí, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Y si te decimos que vamos a hablar con personas reconocidas en el mundo del deporte, el arte y los negocios, y que nos darán consejos para afrontar retos con éxito. Soy Luis Martí y te invito a unirte a Va de Mente, martes alternos de 8 a 9, aquí, en Onda Terral. Mil calles llevan hacia ti. El romancero gitano es la obra más célebre de este periodo, en el que están recogidos 18 romances con temas como la noche, la luna y la muerte. Todos giran en torno a la cultura gitana y al folclore andaluz, con la metáfora y la música como constantes de este trabajo de Federico García Lorca. ¿Cuál es la obra más importante de Federico García Lorca? Se llama El romancero gitano

y el caballo en la montaña. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa ya es mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba? Verde, que te quiero verde, de Federico García Lorca. Esta poesía representa a una muchacha que está esperando en un balcón a su amado, que es contrabandista y que huye herido muy gravemente junto a su compadre, el padre de la novia de la Guardia Civil. Ella, tras esperarlo en vano, se ha suicidado arrojándose sobre el aljibe. Los hombres la encuentran muerta y los guardianes vienen a arrestarlos. Los primeros versos son del estribillo del poema, que se repite completo al final del poema y en algunas partes del mismo. La alusión repetida del color verde ha tenido varias interpretaciones. Quizás la muerte, el color de la piel de los gitanos. Sigue una alusión enigmática de dos elementos, al caballo y al barco, que aparentemente están en su sitio, en la montaña y en el mar. Más tarde, al leer el resto del poema, comprendemos que se trata de una alusión a uno de los protagonistas de la historia, el joven contrabandista que, perseguido por la Guardia Civil y herido gravemente, huye y trata de llegar a la casa de su amada. En la última estrofa asistimos al encuentro con el cadáver de la muchacha que ha muerto ahogada. Rompe la intimidad de la escena, con la luna iluminando el cuerpo de la chica, la aparición de las guardias civiles que perseguían al contrabandista y que, a pesar de no explicarse en el poema, dan a entender su posible final. Se cierra el romance con el estribillo que lo abría. You cried for the moon. En este poema, Lorca, con maestría en el manejo del lenguaje poético, hace una interpretación de una anécdota trágica, con todas las características del libro en el que se encuentra, aunando lo popular, lo culto, lo lírico y lo dramático, y lo narrativo, lo tradicional y la innovación, con un lenguaje altamente personal. Que siento de verdad, promesas sin realizar. Muerto de amor, de Federico García Lorca. ¿Qué es aquello que reluce por los altos corredores? Cierra la puerta, hijo mío, acaban de dar las 11. En mis ojos, sin querer, relumbran 4 faroles. ¿Será que la gente aquella estará fregando el cobre? Ajo de agónica plata la luna menguante pone, cabelleras amarillas a las amarillas torres. La noche llama temblando el cristal de los balcones, perseguida por los 1000 perros que no la conocen. Y un olor de vino y ámbar viene de los corredores. Brisas de caña mojada y rumor de viejas voces resonaban por el arco roto de la medianoche. Bueyes y rosas dormían solo por los corredores. Las 4 luces clamaban con el furor de San Jorge. Tristes mujeres del valle bajaban su sangre de hombre, tranquila de flor cortada y amarga de muslo joven. Viejas mujeres del río lloraban al pie del monte, un minuto intransitable de cabelleras y nombres. Fachadas de cal ponían cuadrada y blanca la noche. Serafines y gitanos tocaban acordeones. Madre, cuando yo me muera, que se enteren los señores. Pon telegramas azules que vayan del sur al norte. 7 gritos,